قلبي يا نمو وهديتك وردات المنشم تفضل لك قلبي يا نمو وهديتك وردات المنشم عيني عمر ما نغم عيني عمر ما نغم تعرفوا حبك علقان يا العمياني يا حبيتك وعيد وعيت وهلا متماتة حبك عيوني أول ما عيونك شافوني عرفوا شو حبك عيوني عينيك نغروا غدروني عينيك نغروا غدروني والبادي أظلم ندماني على عمياني حبيتك وعيت وعيت وهلا ندماك Bueno, la luz nocturna se va y Alí Babá, dejándola reflexionar acerca de la situación, subió a ver a la viuda de Kasim. Y he aquí que llevaba él una cara tan compungida que al verla entrar, la esposa de Kasim empezó a dar chillidos a más no poder y se dispuso a desollarse las mejillas, a mesarse los cabellos y a desgarrarse las vestiduras. Pero Alí Babá supo contarle el suceso con tanto miramiento que consiguió evitar los gritos y lamentos que hubiesen atraído a los vecinos y provocando un trastorno en el barrio. Y sin darle tiempo para saber si debía chillar o no debía chillar, añadió: Alá es generoso y me ha otorgado más riqueza de la que necesito. Por tanto, si dentro de las desgracias sin remedio que te aflige hay alguna cosa que pueda consolarte, yo te ofrezco juntar los bienes que Alá me ha enviado con los que te pertenecer y hacer que en adelante entres en mi casa en calidad de segunda esposa. Y así tendrás en la madre de mis hijos una hermana amante y atenta. Y todos viviremos juntos con tranquilidad, hablando de las virtudes del difunto. Y tras de hablar así, se calló Alí Babá esperando la respuesta. Y Alá iluminó en aquel momento el corazón de la que antaño fue objeto de un trato de alcahuetería y lo desembarazó de sus taras. Y comprendió ella la bondad de Alí Babá y la generosidad de su oferta y consintió en ser su segunda esposa. Y a consecuencia de su matrimonio con aquel hombre bendito, se tornó en una mujer de bien. Y esto es lo referente a ella. En cuanto a Alí Babá, que por aquel medio logró impedir los gritos penetrantes y la divulgación del secreto, dejó a su nueva esposa entre las manos de su antigua esposa, bajó a reunirse con la joven Luz Nocturna. Y se encontró con que volvía ella de la calle, porque Luz Nocturna no había perdido el tiempo y ya había combinado toda una norma de conducta para la circunstancia tan difícil. En efecto, había ido a la tienda del mercader de drogas que habitaba enfrente y le había pedido cierta especie de triaca específica para curar las enfermedades mortales. El mercader le había dado aquella triaca por el dinero que ella le presentó, pero no sin haberle preguntado de antemano quién estaba enfermo en casa de su amo. Y Luz Nocturna había contestado suspirando: ¡Oh, qué calamidad la nuestra! El mal rojo aqueja al hermano de mi amo Alí Babá, que ha sido transportado a nuestra casa para que esté mejor cuidado. pero nadie entiende nada de su enfermedad. Está él inmóvil, con cara de azafrán. Está mudo, está ciego y está sordo. Ojalá esta triaca o jeque le saque de ese trance tan malo. Y tras de hablar así, se había llevado la triaca consabida de la que en realidad ya no podía hacer uso Kasim, y había ido a reunirse con su amo Ali Baba. En ese momento de su narración, Sherezada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Pero cuando llegó la siguiente noche, Cheresada dijo: se había llevado la triaca con sabiduría de la que en realidad ya no podía hacer uso Casim, y había ido a reunirse con su amo, Ali Baba, y en pocas palabras le puso al corriente de lo que pensaba hacer, y él aprobó su plan, y le manifestó cuánta admiración tenía por su ingeniosidad. En efecto, al día siguiente, la diligente luz nocturna fue a casa del mismo mercader de drogas, y con el rostro bañado en lágrimas y con muchos suspiros e hipos que entrecortaban los suspiros, le pidió cierto electuario, que por lo general no se da más que a los moribundos sin esperanza. Y se marchó diciendo: ¡ay de nosotros si nos surte efecto este remedio! ¡Todo se ha perdido! Y al mismo tiempo, tuvo cuidado de poner a todas las gentes del barrio al corriente del supuesto caso desesperado de Casim, hermano de Ali Baba. Así es que cuando al día siguiente, por el alba, las gentes del barrio se despertaron sobresaltadas por gritos penetrantes y lamentables, no dudaron de que aquellos gritos los daban la esposa de Casim, la esposa del hermano de Casim, la joven luz nocturna y todas las mujeres de la familia para anunciar la muerte de Casim. Entre tanto, Luz Nocturna continuaba poniendo en ejecución su plan. En efecto, ella se había dicho: hija mía, no consiste todo en hacer pasar una muerte violenta por una muerte natural. Se trata de conjurar un peligro mayor. Y estriba en no dejar que la gente advierta que el difunto está cortado en 6 pedazos, sin lo cual no quedaría el jarro sin alguna raja. Y corrió sin tardanza a casa de un viejo zapatero remendón del barrio, que no la conocía, y mientras la deseaba la Zalema, le puso en la mano un dinar de oro y le dijo: oh jeque Mustafa, tu mano no es necesaria hoy. Y el viejo zapatero remendón, que era un buen hombre lleno de simpatía y de alegría, contestó: oh jornada bendita por tu blanca llegada, oh rostro de luna, habla, oh mi señora, y te contestaré por encima de mi cabeza y de mis ojos. Y Luz Nocturna dijo: oh, tío Mustafa, deseo sencillamente que te levantes y vengas conmigo, pero antes, si te parece, coge cuanto necesitas para coser cuero. Y cuando hubo hecho él lo que le pedía, agarró una venda y le vendó de pronto los ojos, diciéndole: es condición necesaria esto, sin ella no hay nada de lo dicho. Pero él se puso a gritar diciendo: ¿vas a hacerme renegar por un dinar? ¿De la fe de mis padres, oh joven, a obligarme a cometer algún latrocinio o crimen extraordinario? Pero ella le dijo: alejado sea el maligno, oh jeque, ten la conciencia tranquila, no temas nada de eso, pues solamente se trata de una pequeña labor de costura. Y así diciendo, le deslizó en la mano una segunda moneda de oro, que le decidió a seguirla. Y la luz nocturna, le agarró de la mano y le llevó con los ojos vendados a la bodega de la casa de Ali Baba. Y allí le quitó la venda, y mostrándole el cuerpo del difunto que había reconstruido, poniéndole los pedazos en su sitio respectivo, le dijo: ya ves que es para hacerte que cosas los 6 despojos que aquí tienes, por lo que me he tomado la pena de conducirte de la mano. Y como el jeque retrocediera asustado, la avisada luz nocturna le deslizó en la mano una nueva moneda de oro y le prometió otra, más si el trabajo se hacía con rapidez. Lo cual decidió al zapatero remendón a poner manos a la obra. Y cuando hubo acabado, luz nocturna le vendó de nuevo los ojos, y tras de darle la recompensa prometido, le hizo salir de la bodega y le condujo hasta la puerta de su tienda, donde le dejó después de devolverle la vista. Y se apresuró a regresar a su casa, volviéndose de cuando en cuando para ver si la observaba el zapatero remendón. Y en cuanto llegó, lavó el cuerpo reconstituido de Casim, le perfumó con incienso y le roció con aguas aromáticas, y ayudada por Ali Baba, le envolvió en el sudario. Tras de lo cual, a fin de que no pudiese sospechar de nada los hombres que llevaban las zangarillas encargadas, fue a hacerse cargo ella misma de tales zangarillas y las pagó liberalmente. Luego, ayudada siempre por Ali Baba, puso el cuerpo de la madera mortuoria y lo cubrió todo con sendales y telas compradas para la circunstancia. Mientras tanto llegaron el imán y los dos dignatarios de la mezquita y se cargaron a hombros las zangarillas, cuando cuatro de los vecinos que también acudieron le ayudaron. Y el imán se puso a la cabeza el cortejo, seguido por los lectores del Corán, y detrás de los portadores echó a andar luz nocturna, arrasada en llanto, lanzando gritos lamentables, golpeándose el pecho con mucha fuerza y mesándose los cabellos, en tanto que Alí Babá cerraba la marcha, acompañado de los vecinos que se separaban por turnos de vez en cuando para sustituir y dar descanso a los otros portadores. Y así llegaron al cementerio. Mientras en la casa de Alí Babá, las mujeres que acudieron a la ceremonia fúnebre mezclaban sus lamentos y llenaban de gritos espantosos todo el barrio. Y de tal suerte, la verdad de aquella muerte quedó cuidadosamente al abrigo de toda divulgación, sin que nadie pudiese tener la menor sospecha con respecto a la funesta aventura. Y esto es lo referente a todos ellos. بسمعك 40 ladrones que a causa de la putrefacción de los 6 fragmentos de casín abandonados en la caverna se habían abstenido de volver durante un mes a su retiro. Al regresar a la caverna llegaron al límite del asombro por no encontrar ni despojos de casín, ni putrefacción de casín, ni nada que de cerca o de lejos se pareciese a semejante cosa. Y aquella vez reflexionaron seriamente acerca de la situación y el jefe de los 40 dijo: «Oh, hombres, estamos descubiertos, y ya no hay que dudar de ello, y se conoce nuestro secreto». Y si no intentamos poner un pronto remedio a todas las riquezas que nuestros antecesores y nuestros hermanos, amontonados con tantos trabajos como fatigas, nos serán arrebatadas enseguida por el cómplice del ladrón a quien hemos castigado. Es preciso, pues, que sin pérdida de tiempo, tras de haber hecho perecer al uno, hagamos perecer al otro. Sentado en esto, no queda más que un medio de lograr nuestro propósito, y es que alguno, que sea tan audaz como listo, vaya a la ciudad disfrazado de derviche extranjero, ponga en juego todos sus recursos para descubrir si se habla del individuo a quien hemos cortado en 6 pedazos y averigüe en qué casa vivía ese hombre. Pero todas esas pesquisas deberán hacerse con la mayor cautela, porque una palabra escapada podrá comprometer el asunto y perderemos sin remedio. Así es que estimo que quien asuma esta tarea debe comprometerse a sufrir pena de muerte si da prueba de ligereza en el cumplimiento de su misión. Y al punto exclamó uno de los ladrones: Yo me ofrezco para la empresa y acepto las condiciones. Y el jefe y los camaradas le felicitaron y le colmaron de elogios y se marchó disfrazado de derviche. Y aquí que entró en la ciudad cuando todas las casas y tiendas estaban cerradas todavía a causa de la hora temprana, excepto la tienda del jefe del jeque Mustafa, el zapatero remendón. Y el jeque Mustafa, con la lesna en la mano, se dedicaba a confeccionar una babucha de cuero azafranado. Y alzó los ojos y vio al derviche, que le miraba trabajar admirándole y que se apresuró a desearle la salema. Y el jefe Mustafa le devolvió su salema. Y el derviche se maravilló de verle a su edad, con tan buenos ojos y con los dedos tan expertos. Y el viejo, muy halagado, se pavoneó y contestó: Por Alá, oh derviche, que todavía puedo enhebrar la aguja al primer intento, y hasta puedo coser las 6 partes de un muerto en el fondo de una bodega sin luz. Y el derviche ladrón, al oír estas palabras, creyó volverse loco de alegría, y bendijo su destino que le conducía por el camino más corto al fin deseado. Así es que no dejó escapar la ocasión y fingiendo asombro exclamó: ¡Oh, rostro de bendición! ¡Las 6 partes de un muerto! ¿Qué quieres decir con esas palabras? ¿Acaso en este país tienen la costumbre de cortar a los muertos en 6 partes y coserlos luego? ¿Y hacen eso para ver qué tienen dentro? Y a estas palabras, el jeque Mustafa se echó a reír y contestó: No, por Alá, aquí no hay estas costumbres, pero yo sé. Lo que yo sé no lo sabrá nadie. Para ello tengo varias razones, cada una más seria que las otras. Y además, se me ha acortado la lengua esta mañana y no obedece a mi memoria. Y el derviche ladrón se echó a reír a su vez, tanto a causa de la manera que tenía de pronunciar sus sentencias el jeque zapatero remendón, como para atraerse al buen hombre. Luego, simulando que le estrechaba la mano, le deslizó en una de ella una moneda de oro y añadió: Oh, hijo de hombres elocuentes, oh tío, Alá me guarde de querer mezclarte en lo que no me incumbe, pero si en calidad de extranjero que quiere ilustrarse, puede dirigirte un ruego. Sería el de que me hicieras el favor de decirme dónde se encuentra la casa en cuya bodega estaban las 6 partes del muerto que remendaste. Y el viejo zapatero remendón contestó: ¿Y cómo voy a hacerlo, oh jefe de los derviches, si ni yo mismo conozco esa casa? Has de saber, en efecto, que he sido conducido con los ojos vendados por una joven hechicera que ha hecho marchar las cosas con una celeridad sin par. Claro es, sin embargo, hijo mío, que si me vendaran los ojos de nuevo, quizá pudiera encontrar la casa guiándome por ciertas observaciones que hice al paso y palpando todo en mi camino. Porque debes saber, oh sabio derviche, que el hombre ve con sus dedos tanto como sus ojos, sobre todo si no tiene la piel tan dura como el lomo del cocodrilo. Y por mi parte, sé decir que entre los clientes cuyos honorables pies calzo, tengo varios ciegos más clarividentes, merced al ojo que tienen en la punta de cada dedo, que el maldito barbero que me afeita la cabeza todos los viernes, acuchillándome el cuero atrozmente. En ese momento de su narración, Cheresada vio aparecer la mañana y se calló discretamente. Llegó la siguiente noche, Cheresada continuó. Y por mi parte sé decir que entre los clientes cuyos honorables pies calzo, tengo varios ciegos más clarividentes merced al ojo que tienen en la punta de cada dedo, que el maldito barbero que me afeita la cabeza todos los viernes acuchillándome el cuero atrozmente. Y el derviche ladrón exclamó: «Bendito, bendito sea el seno que te ha lactado, y ojalá puedas por mucho tiempo todavía enhebrar la aguja y calzar pies honorables, oje que de buen augurio. En verdad que no anhelo otra cosa que someterme a tus indicaciones, con objeto de que procures buscar la casa en cuya bodega pasan cosas prodigiosas». Entonces el jeque Mustafa se decidió a levantarse, y el derviche le vendó los ojos y le llevó de la mano por la calle y marchó a su lado, conduciéndole unas veces y guiado por él otras, a tientas, hasta la misma casa de Alí Baba. Y dijo al jeque Mustafa: «Es aquí, sin duda, y no en otra parte. Conozco la casa por el olor a estiércol de asno que se exhala de ella y por este pollo con que tropecé la primera vez». Y el ladrón, en límite de la alegría, antes de quitar la venda al zapatero remendón, se apresuró a hacer en la puerta de la casa una señal con un trozo de tiza que llevaba consigo. Luego devolvió la vista a su acompañante, le gratificó con una nueva moneda de oro y le despidió después de darle las gracias y de prometerle que no dejaría de comprar babuchas en su casa durante el resto de sus días. Y se apresuró a emprender otra vez el camino de la selva para anunciar al jefe de los 40 su descubrimiento. Pero no sabía que corría derecho a hacer saltar de sus hombros su cabeza, como se va a ver. En efecto, cuando la diligente luz nocturna salió para ir a la compra, notó en la puerta al regresar del zoco la señal blanca que había hecho el derviche ladrón. Y la examinó atentamente. Y pensó para su alma escrupulosa: «Esta señal no se ha hecho sola en la puerta, y la mano que la ha hecho no puede ser más que una mano enemiga. Hay que conjurar, pues, los maleficios parando el golpe». Y corrió a buscar un trozo de tiza y puso la misma señal y en el mismo sitio exactamente en las puertas de todas las casas de la calle, a derecha y a la izquierda, y cada vez que marcaba una señal decía mentalmente, dirigiéndose al autor de la señal primera: «Mis cinco dedos en tu ojo izquierdo y mis otros cinco dedos en tu ojo derecho», porque sabía que no había fórmula más poderosa para conjugar las fuerzas invisibles, evitar los maleficios y hacer recaer sobre la cabeza del maleficiador las calamidades perpetradas o inminentes. Así es que al siguiente día, cuando los ladrones, informados por su camarada, entraron de dos en dos en la ciudad para invadir la casa marcada con el signo, se encontraron en el límite de la perplejidad y del embarazo al observar que todas las puertas de la casa del barrio tenían la misma marca exactamente. Y a una seña de su jefe, se apresuraron a regresar a su caverna de la selva para no llamar la atención de los transeúntes. Y cuando de nuevo estuvieron juntos, arrastraron al centro del círculo que formara al ladrón guía que tan mal había tomado sus precauciones y le condenaron a muerte acto seguido, y a una señal dada por su jefe, le cortaron la cabeza. Pero como la venganza que había que tomar del principal autor de todo aquello se hacía más urgente que nunca, un segundo ladrón se ofreció para ir a informarse, y admitida por el jefe su pretensión, entró en la ciudad, se puso al habla con el jefe Mustafa, se hizo conducir ante la casa que presumían era la casa de los 6 despojos cocidos, e hizo una señal roja sobre la puerta, en un sitio poco visible. Luego, regresó a la caverna, pero no sabía que cuando una cabeza está marcada para el salto fatal, no puede por menos de dar ese mismo salto y no otro. En efecto, cuando los ladrones, guiados por su camarada, llegaron a la calle de Alí Baba, se encontraron con que todas las puertas estaban señaladas con el signo rojo, exactamente en el mismo sitio, porque la astuta luz nocturna, sospechándose algo, había tomado sus precauciones como la vez primera. Y al regreso a la caverna, la cabeza del guía tuvo que sufrir la misma suerte que la de su predecesor. Pero aquello no contribuyó a hacer luz en el asunto para los ladrones, y solo sirvió para rebajar de la partida a los dos jayanes más valerosos. Así es que cuando el jefe hubo reflexionado durante un buen rato acerca de la situación, levantó la cabeza y se dijo: «En adelante, no me fiaré más que de mí mismo». Y completamente solo partió para la ciudad. Y he aquí que no obró como los otros, porque cuando se hizo indicar la casa del Ibabá por el jefe Mustafá, no perdió el tiempo en marcar la puerta con tiza roja, blanca o azul, sino que se estuvo contemplándola atentamente para fijar bien en la memoria su emplazamiento, ya que por fuera tenía la misma apariencia que todas las casas vecinas. Y una vez terminado su examen, volvió a la selva, congregó a los 37 ladrones supervivientes y les dijo: «Ya está descubierto el autor del daño que se nos ha causado. Pues bien, conozco ahora su casa, y por Alá que su castigo será un castigo terrible. En cuanto a vosotros, valientes míos, apresuraos a traerme aquí 38 tinajas grandes de barro cocido y barnizado por dentro, de cuello ancho y de vientre redondo. Y han de estar vacías las 38 tinajas, excepción de una sola, que llenaréis con aceite de oliva. Y cuidad de que no tenga ninguna raja, y volved sin demora». Y los ladrones, acostumbrados a ejecutar sin discutir las órdenes de su jefe, contestaron con el oído y la obediencia, y se apresuraron a ir a procurarse en el zoco de los cacharreros las 38 tinajas consabidas, y a llevárselas a su jefe de dos en dos sobre sus caballos. Bueno, espero que estén disfrutando de este cuento. A mí me divierte mucho leerlo, me parece fantástico todas las imágenes y todo lo que pasa, como tan absurdo y además tan, no sé, tan propio de ese momento. Entonces, nos encontramos de nuevo el próximo domingo acá a las 10 en Cuento con Vos y con Vos, para ya darle casi fin al cuento de Alí Babá y los 40 ladrones. Que pasen una hermosa semana, hasta pronto.